nosotros lo estamos denunciando como violencia institucional del hospital, porque gente que no es personal profesional del hospital, sino que son voluntarias, y un sacerdote la visitaron en la habitación donde estaba internada, le mostraron fotos de fetos, hasta le llevaron un bebé recién nacido para que vean lo que estaba por hacer. Entonces esto es muy grave. Finalmente las autoridades del hospital reconocieron que esta gente forma parte de los equipos multidisciplinarios del hospital. ¿Cómo puede ser? Gente que no es profesional, ¿qué tipo de asistencia dan? Y bueno, dice que le dan el sostenimiento espiritual a los pacientes. Esta gente está presente ahí para hacer esto, para impedir los casos de aborto no punible. Ella se mantuvo firme en la decisión e incluso volvió a manifestarle a los psicólogos que ella quiere seguir adelante con su vida. No quiere ser madre, lo ha manifestado claramente. Igual, obviamente, por más que ella hubiese cambiado su posición, sería producto de estas presiones.